Compartimos la gran noticia que llevó a cabo el INAMU sobre la presentación de la Fonoteca Nacional de Arte Sonoro Indígena, que fue dirigida por la cantautora y artista Charo Bogarín. Luego de 5 años de trabajo en conjunto con referentes de la música indígena argentina, el INAMU pone a disposición un catálogo único que incluye cantos de la cultura Qom, Wichí, Mbwa Guaraní, Koya, Huarpe, Charrúa, Chaná, Chelman, Tranquel y Mapuche, más una sección de canto con cajas. Todas las canciones están en lengua madre y traducidas al castellano. Vamos a compartir algunas de las tantas voces que incluyen la fonoteca, como la de la artista Karina Carriqueo, cantautora y escritora mapuche, que expresa: la fonoteca de música indígena de INAMU, y por suerte se creó para resguardar el canto que hacemos los que nos dedicamos a difundir la cultura a través de los sonidos, las melodías, las palabras, para preservar también, que ha impulsado la presidencia y la vicepresidencia a cargo de Charo Bogarín, contar con una hermana originaria en un lugar tan importante y con una tarea tan importante. Eliseo Álvarez Prado, del grupo Pacharruna, celebró que se haya creado el espacio para compartir la música originaria y así lo expresó. Para nosotros, que venimos bregando por nuestra cultura, por nuestras lenguas, por nuestra génesis, tener este espacio de difusión en nuestras lenguas maternas, y en el caso nuestro, como el quechua, la aymara, esperamos que sea la puerta para fortalecer nuestras identidades, nuestros pensamientos, nuestros ajayus, decimos nosotros. Por su parte, Emma Guañeri, cantora del pueblo Qom, indicó lo significativo que es que se haya creado esta fonoteca. Nosotros hemos visto la necesidad de registrar cantos en lenguas originarias, todos los hermanos, y también junto a Charo Bogarín, dejar registrado y no solo archivado en la fonoteca originaria, sino también que este material llegue a mucha gente para que seamos más visibles, no seguir ocultos. También Andrea Barreto, de Misión Camila, Charrúa, resaltó que a través de este espacio los pueblos originarios pueden manifestar que estamos aquí. Integrar o pertenecer o dar un aporte a este espacio creado por el INAMU, y que a través de las canciones queremos transmitir también nuestra cultura. A través de las canciones podemos manifestar que aquí estamos, y los invitamos a todos a visitar este espacio y escuchar las canciones en diferentes lenguas. Desde Villahuay, Entre Ríos, reportó para Farco la voz de Senaqué.